De voz a voz, tejiendo libertades para una vida libre de violencias. Yo no sé qué haces el dinero, nunca te alcanza, nunca tenés, me lo deberías de dar a mí para yo administrarlo. Y me hacía sentir súper inferior, ¿verdad? Le llamaremos Silvia. Ella estuvo inmersa en un matrimonio donde su agresor ejerció muchos tipos de violencia, entre ellas la violencia económica. Sí, a veces él pagaba parte de la cuota de la casa. O sea, porque a mí me la descontaban de mi salario mensual. Y a veces él compraba comida, pero yo tenía que pagar los recibos o colegiaturas o algo así. Supuestamente era dividido, ¿ves? Pero pues sí, o sea, yo siempre salía trasquilada con mis deudas porque yo me iba agarrando préstamos, refinanciamientos y era la de nunca salir. La violencia económica es aquella que le impide a la mujer el poder tomar decisiones sobre las economías del hogar o cuando se exige dar cuenta a la pareja acerca de todo lo que se gasta, aun cuando la persona afectada gane sus propios recursos. Sí, o sea, él me decía, mira, eso te queda bonito, vamos y comprémoslo. Pero después, vaya, hoy, pues sí, como lo compraste y vos decís que te gusta y que no sé qué, pero hoy tenés que ver cómo pagás y vas a pagar hasta con interés. Pues sí, pero pues sí, eso me quería comprar yo. Sí, pero ya ves, hay que pagarlo y hay que pagarlo con intereses. O sea, me hacía sentir de que para qué había yo comprado eso, si después no iba a hallar cómo pagarlo o cómo él me iba a ayudar a pagarlo. O si me compraba un par de zapatos, él se compraba tres, porque ya me había comprado un par, decía él, para mí, ¿ve? Él sí se los merecía porque trabajaba. A pesar que Silvia tenía un sueldo alto, producto de su esfuerzo y constancia en un empleo que tenía desde hacía varias décadas, se sentía culpable porque las carencias siempre estaban en su casa. El agresor sí tenía zapatos y ropa nueva, pero ella no. Cuando a mí me daban mi aguinaldo y en junio me daban una bonificación, o sea, yo con ese dinero no contaba, porque siempre, o sea, ese dinero yo ya lo había prestado en las cooperativas, o ese dinero tenía que pagar, qué sé yo, la matrícula del siguiente año de los hipotes. O sea, me daban todo ese dinero, pero yo no tenía ni para comprarme un par de zapatos, ni mucho menos un estreno. Yo me acuerdo que él siempre estrenaba un par de zapatos y una mudada, porque esa era lo que él le había enseñado de este niño. Y yo, aunque tuviera derecho y aunque yo ganara mi salario y tuviera mi aguinaldo, yo no podía comprar nada para mí porque nunca tenía, nunca me alcanzaba y ya lo debía. Todo el tiempo, nunca andaba un 5 en mi cartera. Siempre tenía que andar viendo cómo prestaba y si al caso andaba un dólar, como para poder movilizarme en algún bus o algo, a tal grado que yo me recuerdo que me hizo pues hasta sacar tarjetas de crédito porque había que traer comida y toda esa deuda cuando yo caí en mora y fui creando una deuda mucho más grande. Bueno, era mi culpa porque yo me había metido a tener tarjetas. Según la definición de la organización ONU Mujeres, la violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos. Silvia continuó en crisis financiera por la violencia que ejercía su agresor contra ella. Tanto era así que debió seguir trabajando aun cuando tenía derecho a pensionarse. Bueno, tanto fue la situación crítica que teníamos de dinero que cuando la AFP empezó a dar a sus afiliados el 25%, me dijo de que sacar el dinero, o sea, yo ya estaba casi para pensionarme. Ya en ese año podía hacerlo, pero no lo hice porque saqué el 25% y me dijo, mira, que préstame $2,000, que yo voy a cancelar una tarjeta para ya no deberles. porque lo estaban acosando de que tenía que pagar. Le di el dinero, pero después tuvieron que pasar casi como 3 o 4 años que tuve que volver a hacer préstamos y todo para pagar ese 25%. Este tipo de violencia da pie a otras agresiones como la psicológica, la física y la simbólica. En El Salvador han existido casos de feminicidios que fueron el resultado de las violencias económicas que los agresores ejercían sobre sus parejas. La policía capturó a Mario Hueso en un hotel ubicado en el Boulevard de los Héroes de San Salvador. La fiscal Ana Graciela Sagastume comenzó a investigar las señales de coerción en la relación de Carla Turcios y Mario Hueso. Esas cosas empiezan a llamarnos la atención, quién tiene el control de la vida de Carla Turcios. Como ya lo mencionamos, la violencia económica está asociada a la violencia simbólica, ya que la intención del agresor es bajar el autoestima de la mujer y así poder ejercer mayor manipulación sobre ella. Sí, esa violencia definitivamente fue mucho psicológica. Fue desgastante porque me hacía sentir como que por gusto, pues, si yo ya era una mujer demasiado mayor, ya las cosas a mí no me quedaban bien, ni me lo merecía, ni tenía por qué comprarlo, y yo estaba malgastando. Además tenía mis uniformes en el trabajo y no tenía por qué gastar. Mis zapatos, hasta que ya estaban rotos, yo los podía cambiar. De lo contrario, no tenía derecho. Y, o sea, fue una psicosis, una cosa que sí te lo mereces, pero la verdad que no, vea. La verdad que mejor se lo merece otra persona, pero no vos. Según dice la psicóloga María José Martínez, las o los hijos de la pareja, donde existe este tipo de abuso, crecen con una idea distorsionada de la realidad y con su autoestima dañada por la violencia que el padre ejerció en contra de su madre. El daño psicológico no era solo para mí, sino que también para ellos, porque psicológicamente también se los van acabando a ellos, los van destruyendo interiormente. Ellos sufrieron una situación bien fea, pues que yo creo que nadie como familia, como hijos, ni nada, se merece tanto desprecio ni tanta humillación. Otra manera de evidenciar la violencia psicológica son los casos que recibe la Procuraduría General de la República, que están relacionados al pago de cuotas alimenticias. De acuerdo a los datos proporcionados por esta institución gubernamental, a través de la Unidad de Control de Fondos de Terceros, hasta septiembre de 2022, un total de 22.248 padres habían sido demandados por no pagar cuotas alimenticias a favor de sus hijos. Del 100% de personas demandadas, 21.759, equivalente al 98%, eran hombres. La falta de pago de esas cuotas alimenticias se interpreta como violencia económica contra las mujeres por sobrecargar a las mujeres como únicas responsables del cuidado y protección familiar. Silvia logró salir de ese círculo de violencia que la llevó a situaciones extremas, aunque tuvo que comprar su libertad. Bueno, cuando ya supuestamente ya estaba todo arreglado para lo del divorcio, me dijo que tenía que darle mínimo $5,000. Aunque cuando vendimos la casa y la diferencia, él se iba a llevar la mayor parte. Yo, con tal de liberarme, no me importó darle de mi parte que me correspondía, darle dinero a él para que se fuera. Por esa razón, él dio la firma. Salir de esa relación abusiva fue uno de los mayores logros que hoy disfruta y por eso ella quiere dar un mensaje de esperanza para aquellas mujeres que aún viven esta situación. El mensaje que yo le daría a todas las mujeres que están viviendo una situación parecida, que están trabajando como esclavas y aparte de su trabajo que genera dinero para la casa, están trabajando como, bueno, peor que esclavas en la casa, que ya es momento que analicen qué están ganando, qué valor les están dando, cómo se están sintiendo ellas moralmente y si eso vale la pena seguir adelante. Pero realmente creo que gané más yo que él, porque yo me quedé con la mejor parte, que son mis hijos, el amor de ellos, me quedé en la casa y libre y feliz. Esto fue un radio reportaje en el marco de la campaña De Voz a Voz, en coordinación con La Cuerda, Las Mélidas y AIETI, con el apoyo financiero de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta es una producción de ARPAS.